Música viva. Música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva. Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde. Mi cara se enciende como una brasa fuerte. Se va armando la guitarreada en Música Viva. Acércate que te hacemos un lugarcito en la ronda. Tus ojos negros, tus labios tan rosados. Malaya con mi forma de andar siempre escondida. Vamos a conocer la música de Anatema, un trío de folclore formado por mujeres de Córdoba, con muchas ganas de contarnos y compartir la experiencia con su música. Dos vinos y creo que más tarde me animo. Hola amigos de Radio Nexo, somos Anatema, un trío de comadres cordobesas formado por Belén Corso en voz, por Daniela Medrano en guitarra y por Carolina Rabe, quien les habla, en voz y bombo. Bueno, estamos cumpliendo nuestro primer año juntas. En abril del 2016 decidimos comenzar a darle forma a eso que se venía gestando entre tantas peñas y tantas guitarreadas. Les contamos, bueno, que un poco el origen del nombre Anatema se vincula tanto con lo maldito como con lo sagrado. Y bueno, antiguamente se pensaba que era maldito aquello que era desconocido o simplemente distinto. Y bueno, es una situación que sucede muy a menudo en un entorno mayoritariamente masculino de peñas y festivales. Que tres mujeres canten, que participen tan activamente, nos hace un poco diferentes. Bueno, y eso es Anatema, un poco, un folclore de la mano de tres mujeres que van acompañando y defendiendo el sentir de muchos cantautores independientes. Le vamos a dejar algo de lo que venimos haciendo, esperamos les guste. Y bueno, le mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias. Penando está mi bombisto, porque simplecita sea. Se me lo revela el pobre cuando intenta seguirte de cabo a rabo, su parche se me lamenta. Prefieren sin tanto repiqueteo, de a poco agarrar el tranco entre vino y zapateo. Ya se va haciendo a la idea que esta trunca es chacarera, trompita lleva escondida cuando hace bailar pollera. Cuando compases le sobran, queda mirando pa'l techo sin saber cómo es la cosa. Esa cosa de los golpes a los que hay que andar frenando, pa' que no pasen de largo, truncos habrá que tocarlo. Copados, tumbaditos, como lo manda mi pago. Tócalo como vos puedas, ¿qué querés que le haga, hermano? Ya se va haciendo a la idea que esta trunca es chacarera, trompita lleva escondida cuando hace bailar pollera. Música viva, música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva.